Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Nepal es una nación asiática situada en la región meridional del continente. Geográficamente se encuentra ubicada en el Himalaya, rodeada por China, India y Bután, mientras que la geografía hizo que en su territorio se encuentren las cumbres más altas del planeta, entre ellas la del Monte Everest. Desde siempre fue gobernada por diferentes dinastías que aceptaron el colonialismo inglés hasta la obtención de la independencia en 1948. El reino continuó bajo el dominio del Partido del Congreso Nepalés, pero este experimento democrático también fracasó. En 1989, el Movimiento Popular forzó a la monarquía a aceptar las reformas constitucionales. Así, en mayo de 1991, se realizaron las primeras elecciones, 50 años después de haber obtenido la independencia. De todos modos, los partidos mayoritarios, el Partido del Congreso y el Partido Comunista, no pudieron mantenerse en el gobierno por más de 2 años consecutivos debido a la extrema corrupción alcanzada. En 1996, el Partido Comunista inició un levantamiento armado para reemplazar al régimen por un Estado comunista que dio inicio a una guerra civil que terminaría recién en el año 2006. El gobierno y los rebeldes comunistas firman una tregua y llegan a varios acuerdos, entre ellos el de convertir al reino en una república, poniendo fin así a más de 200 años de monarquía. Esta semana estaremos dedicando el programa a la historia de la revolución en Nepal y en su vecina Bután. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. historiasderadio@hotmail.com. Oficialmente, Radio Nepal fue inaugurada el 1 de abril de 1951 con servicios que apenas se alcanzaban a 4 horas de transmisiones al día, mediante el uso de un transmisor de onda corta de 250 vatios. Pero ya desde unos meses antes se habían realizado algunas transmisiones. En el curso de 1950, cuando el Partido del Congreso Nepalés, que se encontraba en lucha con la autocracia rana, instaló un transmisor en la oriental ciudad de Biratnagar. La Prajatantra Nepal Radio era empleada para transmitir las actividades del partido, como así otras informaciones que alentaban a la población para que apoyaran la lucha contra la dinastía Rana. Cuando la campaña de los rebeldes termina exitosamente, el nuevo gobierno traslada a la emisora a la ciudad de Katmandú y tiempo después su nombre sería cambiado por el de Nepal Radio y más recientemente por el de Radio Nepal. जय नेपाल 41 तथा 60 मीटर बैंड शॉर्टवेव र मीडियम वेव 577 644 684 Si bien antes de 1950 no habían existido estaciones de radiodifusión en el país, se estima que antes de ese año los nepalíes posiblemente hayan tenido alguna experiencia con la radio, sintonizando emisoras de países vecinos. Recordemos que en la India, a partir de 1923, todo estaba listo para iniciar las emisiones. Existen datos de la importación de receptores en 1929 desde Inglaterra y se cree que en la ciudad de Katmandú, en esa época capital del país, existían 7 receptores y es muy posible que algunos de estos estuviera instalado en el Palacio Real y en algunas villas cercanas a la frontera con India. Antes de que la radio se convirtiera en un elemento popular en la India, las clases altas de Nepal seguramente disfrutaban de la nueva maravilla técnica. Cuando las tropas británicas se llevaban la peor parte en la lucha con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, la monarquía decidió incautar todos los receptores, debido a que Nepal había contribuido con tropas y los gobernantes no deseaban que la población se enterara sobre las derrotas en aquellos primeros años de guerra. Estos aparatos se almacenaron en Shingadurbar y se afirma que cuando estos fueron devueltos a sus dueños originales eran alrededor de 400 receptores. En julio de 1946, el entonces primer ministro Padma Shamsher declaraba que la población podía tener sus radios personales e hizo los arreglos para instalar la primera emisora nativa, la Nepal Broadcasting, en enero de 1948. Esta emisora tuvo una vida muy corta, ya que pocos meses después el primer ministro renunciaba a su cargo y estas transmisiones eran suspendidas. En agosto de 1948, el nuevo primer ministro Mohan Shamsher hizo nuevos arreglos para la compra de 2 nuevos transmisores para poder reiniciarlas. Como decía antes, recién en 1950 sale al aire la emisora rebelde Prajatantra Nepal Radio, que salía al aire por la iniciativa del Partido del Congreso Nepalés. Desde entonces y hasta 1995, Radio Nepal fue la única emisora en el país. शॉर्टवेव 41 मीटर बैंड 7.1 मेगासाइकल 60 मीटर बैंड 4.6 मेगासाइकल र मीडियम वेव 200 मीटर या 1500 किलो साइकल्स मा यो रेडियो नेपाल को आवाज Good afternoon. This is Radio Nepal, radiating on 7.1 and 4.6 megacycles in the 41 and 60 meter bands. Our program in English goes on the air every Sunday from 13:15 to 13:45 hours Nepal time, that is 07:35 hours to 08:05 hours Greenwich Mean Time. With that, we come to the end of our English program from Radio Nepal. Do please join us again next Sunday from 13:15 to 13:45 hours Nepal time, that is 07:35 hours to 08:05 hours Greenwich Mean Time, on 7.1 and 4.6 megacycles in the 41 and 60 meter bands. Till then, listeners, goodbye. Srimantam Virame Pali Pratanda Pratapi Bhupati Sripantar Karmaharaja Virajako Sadaraho Sunnati Rakunchirayu Ishade En años recientes, luego de la puesta en funcionamiento de emisoras en frecuencia modulada, el sector privado ha mostrado actividad. Actualmente existen un total de 56 emisoras privadas con licencia para operar y junto a estas emisoras también se incrementó notablemente el número de receptores. De este modo, la radiodifusión se convirtió en algo indispensable para la población al momento de querer informarse. Radio Nepal opera en las bandas de onda media, frecuencia modulada y onda corta. En la onda media posee 6 emisoras distribuidas en las ciudades de Darang con 100 kilovatios en los 648 kilociclos, Bárbidas en los 1143 kilociclos con 10 kilovatios, en Katmandú en los 792 kilociclos con 100 kilovatios, en Pakhara con 100 kilovatios en los 684 kilociclos, en Surket en los 576 kilociclos con 100 kilovatios y en Dipayal, donde posee 10 kilovatios en la frecuencia de 810 kilociclos. En la onda corta transmite de la planta emisora ubicada en Kummaltar, donde tiene instalados 3 equipos de 100 kilovatios para las frecuencias de 3230, 5005, 6100 y 7165 kilociclos, mientras que en la FM posee 11 transmisores, casi todos de 1 kilovatio, a excepción del ubicado en el Getauda, donde tiene una potencia de 100 vatios. Good evening and welcome to 8 p.m. Radio Nepal News. I am Shilpi Joshi. Let's begin with the headlines. Welcome to the special weather bulletin. First, the general weather forecast for the western, central and eastern regions. Partly cloudy with chances of temporary rain or thunder showers. Now, wind and temperatures for western, central and eastern regions. At 3000 meters, 100 degrees, 10 knots, 10 degrees Celsius. At 5,500 meters, 180 degrees, 15 knots, minus 6 degrees Celsius. At 7,000 meters, 220 degrees, 30 knots, minus 13 degrees Celsius. And at 9,000 meters, 240 degrees, 40 knots, minus 27 degrees Celsius. That's the end of the special weather bulletin. Lo cierto es que aún los medios masivos en Nepal se enfrentan a importantes barreras. La geografía del país es una de ellas y hace difícil el acceso a los medios electrónicos, ya ni hablar de la educación, en algunas regiones es de una alta pobreza. Las inversiones en la infraestructura de las comunicaciones y las nuevas tecnologías han sido limitadas hasta el momento. Al llegar la democracia en 1990, los medios pasaron a ser controlados por el gobierno, tanto la radio, la televisión como la prensa gráfica. Radio Nepal anuncia cubrir el 90% del país con sus transmisiones. Otras fuentes aseguran que apenas llega al 60% con programas que mayoritariamente son producidos en el centro de Katmandú y además debemos tener en cuenta que grandes extensiones del territorio carecen todavía de electricidad. La liberación de las ondas de radio del control estatal ha precipitado una rápida comercialización en la banda de la frecuencia modulada. Todo se inició con la salida al aire de la FM de Radio Nepal en 1995. Ya en el año 2000, 5 frecuencias tenían pedido de licencia en Katmandú. 3 eran de carácter comercial y 2 de tipo comunitario. En lo referido a las emisoras privadas, puedo mencionar las más importantes: HBC 94 FM y Radio Sagarmata, una emisora pública y de carácter comunitario, y las comerciales Kantipur FM, Imagen FM y Hits FM, mientras que en Katmandú la BBC opera también un canal con el servicio informativo de su servicio mundial. जय नेपाल मीडियम वेव 576 648 684 792 810 र 1143 किलोहर्जका साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका रेडियो नेपालको एफएम का फ्रिक्वेन्सीहरू 98 100 र 103 मेगाहर्जका साथै काठमाडौँमा रहेको एफएम 100 मेगाहर्जमा यो रेडियो नेपाल हो। रेडियो नेपालको प्रसारणीहरूले धरान, काठमाडौँ, बर्दीवास, पोखरा, सुर्खेत र दीपायल प्रसारण केन्द्रबाट मीडियम वेभका फ्रिक्वेन्सीहरूमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै बुढीतोला, कैलाली, हुम्ला, दाङ, दाउने, भरतपुर, हेटौडा, वीरगंज, इलाम र काठमाडौँबाट एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूमा पनि रेडियो नेपाल सुन्न सकिन्छ। This is Radio Nepal. I am Gopal Thakur with the news. The Nepali Congress decides to begin a peace campaign in all 75 districts of the country. Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs KP Sharma Oli has said that exit of the Maoist army personnel from cantonments in... historiasderadio@hotmail.com. El otro sistema de radiodifusión asiático del que vamos a ocuparnos esta semana es del pequeño estado de Bután, vecino de Nepal, y que es actualmente una monarquía constitucional bastante joven, al igual que su radiodifusión. Geográficamente lo ubicamos entre Nepal y China, sobre el sector oriental de los montes Himalaya, y la traducción de su nombre significa la tierra del dragón de truenos, debido a que en las creencias locales los truenos son los rugidos del dragón. Su historia moderna comienza con el protectorado británico y en 1949 obtiene su independencia bajo la tutela de la India, que quedó a cargo de su política exterior y defensa, pero no tiene injerencia en los asuntos internos del país. Fue reconocida oficialmente por las Naciones Unidas recién en 1971 y desde el año 2008 existen elecciones democráticas. Se puede decir que durante muchas décadas Bután no tuvo comunicaciones modernas. La primera transmisión de radio se produce en 1973 cuando es creada la Asociación Nacional de Jóvenes de Bután, la NIAB, que comienza con las emisiones de radiodifusión bajo la identificación de Radio Niab, con un transmisor de 400 vatios alquilado a la oficina telegráfica local en Timpú, la ciudad capital, que se realizaban exclusivamente durante media hora los días domingos y que consistía en música y noticias en idioma inglés. Esta organización había sido fundada por un miembro de la familia real y el club de la asociación fue convertido en el estudio. Unas pocas semanas después, debido al éxito alcanzado, las emisiones se habían extendido a una hora los días domingo. Slip away as well. We're on the air every Sunday in the 41 meter band.